es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. En muchas partes de nuestros países existen maquiladoras, en donde la mayor parte, las trabajadoras, son mujeres. Otra característica puede ser que son explotadas y viven en pésimas condiciones. Recientemente se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Comercio Justo. Se inició en el 2001 por los miembros del WFTO, World Fair Trade Day, y se celebra el segundo sábado del mes de mayo cada año. Es un festival inclusivo de eventos en todo el mundo que celebran el llamado comercio justo, una supuesta contribución a la lucha contra la pobreza y la explotación, el cambio climático y la crisis económica que tiene mayor impacto en poblaciones más vulnerables del mundo. El comercio debería beneficiar a los más vulnerables y ofrecer condiciones de vida sostenibles mediante el desarrollo de oportunidades para los pequeños productores más desfavorecidos. Las multinacionales basan sus beneficios en una producción hecha por mujeres que cosen la ropa que llena los armarios de medio mundo en unas condiciones miserables. Por eso hoy hablaremos sobre tirando del hilo de la explotación. Y para muestra, un botón, el ejemplo de mujeres que luchan contra un sistema, el Estado y los empresarios. En México, como puede suceder en cualquier parte, cuando las trabajadoras exigen salarios justos y mejores condiciones, después de años de trabajo y entrega, los patrones utilizan diversos mecanismos de intimidación. Cierran las fábricas, en este caso las maquilas, argumentando bancarrota, o dividen a las trabajadoras para disuadir la demanda colectiva. Ante la burocracia, justicia, cansar a las obreras apostándoles al olvido. Hablaremos sobre el caso de las trabajadoras de la maquila Cartagena en A 2 años del conflicto, huelga sin solución en maquila Cartagena. Oraciones como sin mujeres no hay revolución y la revolución será feminista o no será. Son mencionadas en muchas manifestaciones alrededor del mundo, en donde el papel de la mujer ha sido ignorado o no justamente valorado. Como parte de la sociedad, las mujeres hemos salido siempre a luchar en defensa de la nación, de la tierra, de la dignidad. Pero la historia nos favorece muy poco. Sin embargo, la movilización femenina ha ido tomando no solo mayor fuerza, sino mayor organización y fortaleza. Se cumplen 4 años desde que cientos de miles de personas llenaran las plazas en España, exigiendo un cambio global de democracia real ya. Hablaremos de su agenda y sus reivindicaciones. ¿La revolución será feminista o no será? La semana pasada cambiamos las lecturas y presenté otra sobre la madre, en lugar de la que escucharán hoy sobre la historia del Día de la Madre. Sobre que en 1870 la poetisa y activista Julia Ward Hughes escribió la proclama del Día de la Madre, un apasionado llamado a la paz y al desarme. Durante un par de años, Ward Hughes empeñó sus esfuerzos en llevar a cabo un congreso de esta naturaleza. De todos modos, en 1873, mujeres en 18 ciudades estadounidenses realizaron una reunión del Día de la Madre. Boston lo siguió celebrando durante al menos una década más. Al paso de los años, se fueron apagando más festejos. Hughes continuó trabajando por otras vías, por los derechos de las mujeres y por la paz. A 2 días... de la celebración hablaremos de estas otras madres, las madres que no tienen a sus hijos y salen a luchar con Yo no diré Feliz Día de las Madres. Y para cerrar tenemos el espacio de nuestra querida amiga María Neder, poeta, escritora argentina, y sus mujeres de Puerto Almendro. Todo esto además de nuestro reporte de la hermana radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo, agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados por día, archivo, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Leonel Rivero Rodríguez, abogado de Néstora Salgado García, excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá en el estado de Guerrero, dijo que no hay fundamento legal para que la activista esté recluida en un penal federal de máxima seguridad. Por ello, pidió que sea trasladada a un reclusorio donde tenga atención médica. Néstora permanece en huelga de hambre desde el pasado martes 5 de mayo en el penal de Nayarit. Pasado 30 de abril, las trabajadoras del hogar, encabezadas por Marcelina Bautista Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, fueron recibidas por funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quienes se comprometieron con ellas a ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre empleo decente para este gremio. Según explicó Bautista, esta reunión se hizo con el objetivo de que se analice la mejor ruta para la ratificación por parte del Estado mexicano del convenio 189 de la OIT, el cual firmó desde 2011. Contrario a lo que esperaban las mujeres víctimas de tortura sexual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estableció estándares que deberían seguir los jueces y magistrados al analizar casos de violación sexual contra las indígenas. Los ministros José Ramón Cosío, Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar consideraron que el proyecto se quedaba corto al no fijar estándares en materia de tortura sexual, perspectiva de género y etnicidad. Sin embargo, el Pleno evitó ahondar al respecto al concluir el análisis del expediente Varios 1396 relacionado con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación sexual cometida por militares contra las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en 2002. Cansadas de la reiterada negativa y la falta de argumentos del gobierno federal para declarar la alerta de violencia de género en todos los estados donde se ha solicitado su activación, representantes de grupos civiles de Morelos, Michoacán, Nuevo León, Chiapas y Estado de México se trasladaron a la Ciudad de México para exigir una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Al filo de las 11 de la mañana, las activistas llegaron a las inmediaciones de la dependencia para colocar lonas con fotografías de jóvenes asesinadas y zapatos rojos para simbolizar a todas las mujeres desaparecidas en el país. Tarea de hacer alianzas entre reporteras para informar sobre lo que hacen, piensan y viven las mujeres, hace 20 años nació la Red Nacional de Periodistas, espacio que a lo largo del tiempo crece, se fortalece y se adapta al nuevo contexto de los medios de comunicación y de la libertad de expresión. A propósito de los 20 años de la Red Nacional de Periodistas y del aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, este 27 y 28 de mayo se realizará un foro internacional sobre medios, género y tecnologías de la información y la comunicación en el Centro Cultural de España, en esta capital. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Leucinda, Nico, Villa, Sillasi, Bucani, Pia, Sillasi, Lumiati. Tijaga, tijapa, kiruti, kigapa, tijapa naso, luluiti vidu. Tijaga, tijapa, kiruti. tikigapa, tijapa naso, tuluiti viro. Nuara ke kehije la shigune, bia vijinya gunieja wiga, gunine bena, uja de shariga. Kuru maundani viai dubi maka kuni nevena kuja jesaiva ele kuru maundani viai dubi maka Negira turu yala. Tirando del hilo de la explotación, Amecopres. El pasado 9 de mayo se celebró el Día del Comercio Justo. Esta vez, organizaciones y medios de comunicación quisieron tirar del hilo de la explotación que caracteriza a la industria textil, un sector fuertemente feminizado. Si bien debemos hacer un llamado a las conciencias de quienes consumen, es necesario, de manera especial y con honestidad, señalar a las responsables de esta situación, multinacionales y gobiernos que las respaldan. No basta con decir a la gente que no compre una prenda que cuesta poco, porque estará siendo cómplice de la explotación. Sabemos de marcas que no venden una camiseta precisamente a 3 euros o 3 dólares y que basan sus beneficios en una producción hecha por mujeres que pasan su vida cosiendo ropa, que llenan los armarios de medio mundo en unas condiciones miserables. Las grandes marcas se han especializado en el diseño y la distribución. Para abaratar costos, la confección se subcontrata con talleres textiles del sudeste asiático, la India o Marruecos, donde las trabajadoras, en su mayoría mujeres, cosen las prendas por sueldos miserables durante jornadas laborales que se extienden durante 12, 14 e incluso 16 horas diarias en talleres sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene. El sector textil es uno de los más intensivos en fuerza de trabajo y uno de los más feminizados. El 80% son mujeres y la mayoría son jóvenes. A pesar de ello, y tal como señala la campaña Ropa Limpia en sus estudios, en la mayor parte de los sitios ganan menos que los hombres, incluso por el mismo trabajo del operario cualificado. Así, si a nivel general las mujeres cobran entre un 10 y un 50% menos que los hombres por realizar trabajos similares o de valor comparable, esa brecha salarial es especialmente marcada en el sector de la confección. Esta discriminación salarial implica que las mujeres tienen mayor probabilidad de estar desnutridas y carecerán de un hogar decente, acceso a asistencia médica y servicios comunitarios como agua limpia y condiciones de salubridad. Además, como se ven obligadas a trabajar más para llegar al final de mes, es común que sufran agotamiento y lesiones causadas por el estrés y la sobrecarga de trabajo. El textil es, por tanto, un buen ejemplo de cómo la globalización ha provocado la feminización de la pobreza, como lo demuestra que un 70% de las personas en situaciones de pobreza en el mundo sean mujeres y niñas. En el caso de la confección, esa pobreza parece vinculada a la condición de migrantes de muchas trabajadoras que se desplazan desde las zonas rurales a las ciudades dentro de su propio país. Y también al extranjero, para encontrar un trabajo para poder mantener a sus familias. Dichos empleos suelen ser ilegales, por lo que estas mujeres carecen de protección legal y, si se atreven a protestar, se les amenaza con la deportación. Separadas de sus familias y de su comunidad, estas mujeres, en su mayoría adolescentes, suelen vivir hacinadas con otras trabajadoras como ellas para poder enviar dinero a casa. Las mujeres representan varias ventajas para las empresas. En primer lugar, consideran que sus manos son más ágiles para la costura, corte y confección. A menudo cuentan con menor organización sindical y es más fácil contratarlas por un breve espacio de tiempo y un salario muy bajo, pues se asume que el ingreso familiar principal es el del varón. Pero no siempre es así. Los estudios demuestran que a nivel mundial son las mujeres cada vez en mayor medida quienes asumen la responsabilidad del sostenimiento de las familias. En términos económicos, se ocupan no solo de las tareas de producción, el trabajo doméstico, el cuidado, sino también de la reproducción y para ello desarrollan creativos modos de organizar su supervivencia. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo, CECJ, la plataforma que agrupa 29 organizaciones vinculadas al comercio justo y que realizan tareas de importación, venta final y o sensibilización, por ejemplo, en el Estado español, aporta datos sobre lo que vale la pena reflexionar. Por ejemplo, el 60% de la producción mundial de prendas de vestir se concentra en Asia, pero las grandes pasarelas aún siguen siendo París, Nueva York, Milán y Londres. CETEM Campaña Ropa Limpia señala que mediante las cadenas de subcontratación, outsourcing, las multinacionales deslocalizan la producción y también deslocalizan el riesgo, subcontratan responsabilidades. Las empresas no poseen los centros de producción y las subcontratan. Tienen que competir para conseguir los pedidos, lo que ha supuesto una dura competición en precios con el consecuente empeoramiento de las condiciones sociales y medioambientales. A estos proveedores se les exige a menudo duras cláusulas en las que tienen que asegurar producciones cambiantes, almacenamiento e incluso transporte con unos márgenes de beneficio para las fábricas cada vez más reducidos. Ante esta creciente presión, las pequeñas factorías han ido cerrando en favor de centros más grandes y los proveedores han pasado por una parte a ser más dependientes de las grandes multinacionales de distribución, puesto que estas, a su vez, también se han concentrado, al mismo tiempo que han reforzado su posición como actores en la cadena de suministro. Así, la mayor parte de las multinacionales han reducido el número de proveedores, al menos en teoría, con el objetivo de reducir costos. Sin embargo, en la práctica, estos centros de producción siguen recurriendo a talleres ilegales y al trabajo en los hogares para satisfacer los exigentes pedidos de la industria. El informe de salarios dignos de la campaña Ropa Limpia subraya que, como a pesar de enfrentar jornadas de 12 a 14 horas, las trabajadoras del sector obtienen salarios que están muy lejos de ayudarlas a salir de la pobreza. El salario medio en el mundo globalizado es de 6 euros o 6 dólares diarios para quienes confeccionan nuestra ropa. La campaña Ropa Limpia, en España, repasa la actuación de las empresas líderes del sector, entre ellas españolas, y concluye que marcas como Inditex, Mango y Desigual deben desarrollar parámetros que garanticen el pago de un salario digno y publicar información al respecto. El 24 de abril de 2013, el Rana Plaza, un edificio de 8 plantas que albergaba talleres textiles, se derrumbó en Sabar, una localidad cercana a la capital de Bangladesh, Dhaka. Murieron 1.130 personas, en una crónica ya anunciada. En Bangladesh, no solo los costos salariales son ínfimos, sino que las condiciones laborales de seguridad e higiene son pésimas. Pronto se supo que las empresas locales del Rana Plaza eran proveedoras de firmas internacionales y el impacto internacional de la noticia obligó a varias marcas a reunirse y anunciar mejoras en las condiciones de seguridad. Tras una intensa campaña internacional impulsada por sindicatos y organizaciones de defensa de los derechos humanos, 190 empresas de países de la Unión Europea y Asia, así como Canadá, Estados Unidos y Australia firmaron el acuerdo sobre seguridad en edificios y prevención de incendios, mientras que 17 firmas estadounidenses, entre ellas Gap y Walmart, anunciaron que crearían su propio plan. Por su parte, el gobierno de Bangladesh anunció el aumento del salario mínimo y aprobó una nueva legislación laboral que incluye la legalización de los sindicatos. El derrumbe del Rana Plaza abrió un debate internacional sobre las condiciones laborales en la industria textil y visibilizó la relación directa entre talleres y las firmas de la moda global. Casi todas las grandes marcas estaban conectadas de forma directa o indirecta con las fábricas siniestradas. Cuando la vinculación era directa, las marcas se vieron obligadas a prometer compensaciones a las víctimas, pero no todas las firmas han cumplido el compromiso. La promoción de las mujeres es otro de los ejes principales en el comercio justo, concretamente en el sector textil de comercio justo. Una amplia mayoría de las personas trabajadoras son mujeres. Su trabajo les proporciona una mejora de su situación económica y además favorece su independencia y autoestima, mejorando así su consideración social. Se les ofrece, como a los trabajadores, formación técnica, profesional y de gestión económica, pero también en aspectos como derechos humanos y laborales, igualdad de género, empoderamiento, etc., lo que refuerza aún más su desarrollo personal y autonomía. Este es un aspecto especialmente importante si tenemos en cuenta la situación de marginación que viven las mujeres en países de Asia, África o América Latina. Otros ejes del comercio justo son el establecimiento de salarios dignos, condiciones laborales adecuadas y protección de la salud de las personas trabajadoras, protección del medio ambiente, prefinanciación de la producción, relaciones comerciales a largo plazo y la prima social, un añadido sobre el precio previamente pactado para invertirlo en aspectos que de forma democrática se hayan definido como prioritarios para mejorar la calidad de vida de la comunidad. A 2 años de conflicto, huelga sin solución, en Maquila, Cartagena. Angélica Soto Espinosa, CIMAC Noticias. Las trabajadoras de la Maquila Cartagena, en la Ciudad de México, que hace 2 años estallaron una huelga en demanda de su liquidación ante la quiebra de la empresa, siguen a la espera de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje resuelva su caso. Desde junio de 2013, al menos 25 trabajadoras iniciaron un plantón afuera de la Maquila Cartagena, dedicada a la producción de ropa, con una pequeña lona en un espacio de apenas 4 metros cuadrados. A 2 años de distancia, ahora el plantón consta de una carpa de 30 metros de largo, en la que hay una cama individual, una estufa eléctrica y hasta una mesa. Hasta ahora las mujeres siguen sin respuesta favorable por los juicios, uno colectivo y varios individuales, que interpusieron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en contra de su patrón, Ernesto Curi Cerur. El empresario enfrenta demandas por no firmar un contrato de trabajo colectivo con las trabajadoras, por adeudar el pago de la última semana que se trabajó y por negar una liquidación justa para todo el personal. Además, Ernesto Curi está acusado de no reportar la contribución de las empleadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, a pesar de retener la cuota y por no pagar el crédito del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, de al menos 3 empleadas. En el plantón, que se ubica en el número 1425 de Calzada de la Viga, sobre calle Relojeros, en la colonia El Retoño, al oriente de la Ciudad de México, las trabajadoras relataron cómo han sorteado los días para no dejar sin resguardo la maquinaria que queda al interior de la empresa y que sobrevivió a un embargo del IMSS en agosto de 2013. La mayoría de las mujeres que hacen guardia durante el día rebasan medio siglo de vida, padecen enfermedades relacionadas con la edad y por su actividad laboral, y no perciben otros ingresos. En la noche se quedan las más jóvenes que trabajan durante el día y son madres solteras. Dos compañeros varones, sus parejas y hasta sus hijos se unieron a las guardias de 4 turnos durante las que unos pandilleros amenazaron con quemar la lona. Incluso un desconocido explotó intencionalmente una paloma cerca del tanque de gas y unos vecinos se orinan a la orilla del plantón y se justifican con el argumento de que la calle es de todos. Aunque les cueste la salud y la tranquilidad, las mujeres dijeron que por mera justicia no levantarán la huelga, ya que luego de casi 2 años en resistencia, esperan al menos que la autoridad laboral obligue a Curi a pagar sus liquidaciones completas, algunas de hasta 250 mil pesos, y tengan que recibir los 25 mil pesos que él les ofrece para concluir los juicios laborales. Las trabajadoras también denunciaron que sus sueldos semanales no eran superiores a los 600 pesos y que en la etapa final de la maquiladora recibían como abono la mitad de su paga. Se les cobraban los minutos que llegaban tarde y ellas ponían el agua, el papel y hasta algunos botones y telas que requería el negocio. En entrevista, el abogado de las trabajadoras, Eduardo Rías Reguera, explicó que el camino legal para llegar a la resolución del caso está plagado de obstáculos interpuestos por el propio empresario. Tras una investigación que solicitó el litigante a organizaciones civiles canadienses, constató que, desde 1976, cuando se instaló la empresa, tuvo 4 razones sociales diferentes para las cuales se pagó a la Confederación de Trabajadores de México, CTM, por un contrato colectivo de protección que las trabajadoras desconocían. No obstante, cuando la empresa cambió de razón social a Maquila Cartagena en 2011, Curi no pudo pagar al sindicato, como se descubrió después, y tampoco el sueldo de sus casi 100 trabajadoras, entre planchadoras, costureras y personal administrativo, a quienes solo les dijo: se nos hundió el barco. Al final de estallar una huelga solo por no contar con contrato colectivo, las trabajadoras se afiliaron al sindicato de costureras el 19 de septiembre, organizaron un plantón afuera de la empresa y solicitaron a la junta que resolviera el caso. No obstante, los obstáculos son tales que tras 23 meses de vivir afuera de la empresa, las trabajadoras siguen esperando a que la junta local declare legal su huelga para que el empresario se siente de inmediato a negociar con ellas, les dé una liquidación justa, les pague los salarios caídos y les dé de alta nuevamente ante el IMSS, ya que les faltaba solo un año para pensionarse. Luego de ser denunciado ante la junta local, Ernesto Curi se negó a firmar un contrato colectivo y, a fin de que no estallara la huelga, presuntamente pagó a algunas empleadas y les prometió empleos para que se opusieran a que sus compañeras ejercieran este derecho. Al final, el empresario presentó 2 escritos con firmas de trabajadoras contrarias a la huelga, por lo que la junta llamó a las personas que aparecían en la lista en la que no estaba todo el personal e hizo el recuento de votos. Con solo 20 votos a favor de la huelga y 80 en contra, el defensor legal de las trabajadoras interpuso un amparo para alegar que el patrón de empleados que estaba usando la junta no era un documento confiable, ya que la elaboró el propio empresario. Ese mismo día, 24 de septiembre de 2013, el amparo permitió que las y los trabajadores declararan formalmente la huelga. Sin embargo, un mes después, la junta suspendió este efecto porque el empresario firmó un contrato colectivo con el Sindicato Nacional Unidad Obrera de Trabajadores y Empleados de la Industria Textil, en general de la República Mexicana, también de protección. El abogado objetó nuevamente la resolución, ya que el contrato colectivo debía estar firmado antes de que estallara la huelga y no después, lo que concedió hasta febrero de este año a trabajadoras la oportunidad de hacer un nuevo recuento en el que otra vez resultaron vencidas, pero por una oposición menor. Con otro amparo, el abogado Eduardo Díaz demostró que la Junta sigue usando el mismo padrón que presentó el empresario, ya que los informes del IMSS revelan que dio de baja al personal desde marzo del 2012 y no puede aportar un padrón confiable. Aunque la Junta concedió nuevamente el amparo, no ha publicado para qué efecto, es decir, si se hará un nuevo recuento o si debe iniciar el nuevo proceso para declarar legal la huelga. A decir del litigante, estas trabas benefician principalmente al empresario, Curi, quien gana tiempo para convencer a las trabajadoras que rechacen la huelga y, en el caso de las denuncias individuales, acepten 25 mil pesos que ofrece a cambio de darles un futuro empleo. Prueba de ello es que hace 15 días el empresario llegó al plantón para pedir perdón a las trabajadoras y que le permitan sacar su maquinaria y empezar en otro lugar. Con argumentos paternalistas como que son una familia y todos necesitan apoyarlo, el empresario pretende convencer a las mujeres para que se desistan de su lucha, aseguró Díaz. Lo más difícil, contó el abogado, ha sido hacer valer a las empleadas que su patrón no les está dando lo que laboralmente merecen, ya que muchas de ellas, quienes llevaban hasta 40 años trabajando con la empresa, sienten un gran aprecio por la familia de Curi y por el mismo empresario, a quien ven solo y en bancarrota. Sin embargo, de acuerdo con indagatorias del abogado, Curi y su familia son dueños de toda una cuadra o calle sobre Calzada de la Viga, además de que el empresario tiene un taller de óptica a un lado del plantón que está junto a una preparatoria particular donde presuntamente da clases por la mañana y es probable que hasta tenga otro taller de costura. La revolución, ¿será feminista o no será? Gloria López, Ameco Press. El movimiento 15M, que en mayo de 2011 llenó las plazas de decenas de ciudades españolas exigiendo una democracia real ya, cumple 4 años. Una de las anécdotas significativas en su desarrollo, no tanto por lo novedoso de la agresión, que es bastante recurrente, sino por la sabia respuesta, fue cuando alguien arrancó de cuajo una pancarta que decía: «¿La revolución será feminista o no será?». La reacción de la carpa feminista fue convocar un taller de feminismo para principiantes al que asistieron muchas personas. Y ahí preguntaron qué se entendía por feminismo y se esclareció acerca de su significado en el momento actual. Lo que ocurrió aquel día de mayo hace 4 años es un ejemplo muy gráfico de lo que siempre ha ocurrido con las revoluciones. Los feminismos se han excluido de las luchas, a pesar de que las mujeres han participado activamente en ellas y se han dejado incluso la vida. Tras las supuestas revoluciones, aquellos que se hicieron con el poder se encargaron de postergar y hasta degradar reivindicaciones feministas, que no son útiles o prioritarias en sus concepciones. Este proceso, además, suele ir acompañado de una invisibilización y atropello a las mujeres luchadoras. Lo interesante en el movimiento que se produjo en mayo de 2011 es que en el espacio colectivo que se creó convivían las distintas iniciativas, reivindicaciones y sensibilidades en una atmósfera que facilitaba que surgieran respuestas nuevas ante las dificultades y retos. Y en eso los feminismos siempre han sido pioneros. La revolución será feminista o no será, aseguraba una de las portavoces del colectivo desde una de las carpas del sol. Se trata de una revolución por la libertad de todos y todas, de hombres y mujeres, que comienzan a despertar a pesar de los impedimentos y la opresión de un sistema político, económico y social, que se olvidó de las personas y construyó un mundo de papel cuyo único valor es el dinero. Desde el comienzo lo tuvieron claro, Comisión de Feminismos, que no feminista, ni de feminismo, porque se entienden y reconocen como diversas, y quieren estar juntas, respetando nuestras diferencias. La unión surgió rápido, todas entendimos, y así lo pactamos, que nuestras diferencias debían quedar fuera de la carpa levantada ese mismo día, por una lucha común a todas nosotras y común también al resto de la acampada y del movimiento que se estaba organizando. El sistema patriarcal y capitalista nos jode a todas y a todos. Cuentan haciendo historia. Durante estos 4 años, la Comisión de Feminismos Sol ha elaborado numerosos comunicados y documentos. Ha impartido talleres de feminismos para principiantes, ha teñido de violeta las manifestaciones, ha propuesto acciones, encuentros, jornadas, ha creado redes, ha reivindicado y ha construido lazos que otras luchas, la ecologista, la siria, la de las personas migrantes, la de la diversidad funcional, la transmaricabolo. Creemos que todo lo que vivimos en Sol y todo lo que seguimos viviendo en barrios y pueblos tiene vínculos enormes con las reivindicaciones feministas y con las formas de hacer feminismos en la práctica. Elementos que a veces nos cuesta ver y que no son puros ni perfectos, pero que están y tienen una potencia enorme, no para quedarnos en ellos, sino para desde ellos cuestionar a fondo un sistema heteropatriarcal que atraviesa lo cotidiano. Así que hay motivos para celebrar, y así lo vienen haciendo en el mes de mayo. El día 1 convocaron a reivindicar un día de trabajo feminista. El pasado fin de semana fueron unas de las que intervinieron en las jornadas de charla-debate. Habla el 15M, 4 años tomando las calles, 3 años tomando la prensa, celebradas en ESLA, el ELCO, dentro del eje precariedad e igualdad. También participarán el 15 de mayo en lo que ha sido el llamado Día de la Presencia en Sol, asambleas, teatro, talleres, solfónica, y en la manifestación convocada a nivel estatal el 16 de mayo, 2015M, no nos amordazarán, la lucha sigue en las calles. Además, el movimiento 15M, que en mayo de 2011 llenó las plazas de decenas de ciudades españolas exigiendo una democracia real ya, ha convocado una concentración y un grito Mundo en Sol, con asamblea de contenido político, según se especifica en el programa publicado en su página web el día 23 de mayo, coincidiendo con la jornada de reflexión de las elecciones autonómicas y municipales del día 24. Para el domingo 24 de mayo, día de las elecciones, el 15M también tiene previsto respaldar la acción a nivel internacional que ha convocado la Marea Granate, el colectivo en contra del exilio económico, formado por emigrantes españoles, para denunciar las dificultades que han tenido residentes en el extranjero para votar en esos comicios. Por último, el 30 de mayo, a las 18 horas, se programó el encuentro de asambleas populares de pueblos y barrios para celebrar su 4º aniversario en la Puerta del Sol. Para acabar esta crónica del aniversario de una movilización que sin duda ha de ser clasificada de histórica. Reproducimos el texto que fue el primer manifiesto de la Comisión Feminismos del 15M. La revolución será feminista ¿o no será? Estamos en la Plaza de Sol, Madrid. ¿Por qué? Queremos una sociedad en la que el centro seamos las personas y no los mercados. Por eso, reivindicamos servicios públicos gratuitos y vitales como la educación y la salud frente a los recortes sociales y la reforma laboral. Queremos el compromiso de hombres y mujeres para la construcción de una sociedad donde no tenga cabida la violencia machista. Las personas somos dueñas de nuestro propio cuerpo, por eso somos libres para decidir sobre él, disfrutar y relacionarnos con él y con quien nos dé la gana. Queremos una sociedad diversa donde se respeten las múltiples formas de vivir el sexo y la sexualidad, lesbianas, gays, intersexuales, bisexuales, transexuales, transgéneros, queers. Reivindicamos el aborto libre y gratuito. Es imprescindible incorporar el enfoque feminista en las políticas económicas, en los servicios públicos, en la creación de otro modelo de ciudad y en las políticas ambientales para salir de la crisis. Exigimos que las trabajadoras domésticas o empleadas del hogar estemos incluidas en el régimen general de la seguridad social. Exigimos que la transexualidad no se trate como una enfermedad. Exigimos papeles para todas y que las mujeres migrantes disfruten de todos los derechos. Exigimos el uso de un lenguaje que nombre a todas las personas y esté libre de homofobia, machismo y racismo. La revolución será feminista, ecologista, laica y no del capital. Sin mujeres no hay revolución. La revolución será feminista o no será. Diré feliz día de las madres. Rodrigo Olvera, atrio.org. Hace un par de días, una amiga, a la que admiro enormemente, escribía en contra de la celebración del Día de las Madres. En México y muchas otras repúblicas latinoamericanas se celebra el 10 de mayo, la fiesta que en España es el primer domingo del mismo mes. Ismene nos refería a un artículo que describía como la institución del Día de las Madres en México, por ahí de los años 20 del siglo pasado. Fue una forma de contener el avance del movimiento y las reivindicaciones feministas en la península de Yucatán. Sin embargo, el Día de las Madres no nació originalmente como una fiesta para reforzar el que se concentra el valor de la mujer solo en su rol de madre. Nació como una iniciativa de Julia Ward Hugh, Julia mujer, Julia ciudadana norteamericana, Julia activista, Julia feminista, Julia pacifista. Creo que hoy más que nunca tenemos que volver a las palabras, a los sentimientos, a las convicciones y a las acciones de Julia cuando propuso una jornada de lucha con su proclama del Día de las Madres en 1870. Levántense, mujeres de hoy, levántense todas las que tienen corazón, sin importar que su bautismo haya sido de agua o de lágrimas. Digan con firmeza: no permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos, apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la bondad, la compasión y la paciencia. Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país, como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para ir a herir a los suyos. Desde el seno de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice: desarme, desarme. La espada del asesinato no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor, ni la violencia es señal de posesión. En nombre de la feminidad y la humanidad, les pido solemnemente que sea designado un Congreso General de Mujeres sin importar nacionalidad, y que se lleve a cabo en algún lugar que resulte conveniente, a la brevedad posible, para promover la alianza de diferentes nacionalidades, el arreglo amistoso de las cuestiones internacionales. Una proclama feminista y pacifista, levantada en el contexto norteamericano de la penosa recuperación tras la Guerra Civil Norteamericana y el inicio de la Guerra Franco-Prusiana, antecedente de las guerras mundiales del siglo XX. En su autobiografía, Julia escribió: la dignidad de la maternidad y sus terribles responsabilidades aparecieron ante mí de un modo nuevo, y no pude pensar una mejor manera de expresarlo que haciendo un llamado a las mujeres del mundo. En efecto, para Julia, como para el movimiento feminista del siglo XIX y el actual, el rol de las mujeres no se reduce al ámbito doméstico, sino que incluye la responsabilidad de intentar moldear la forma de la sociedad en el ámbito social y político. Como que hoy más que nunca tenemos que volver a las palabras, a los sentimientos, a las convicciones y a las acciones de Julia cuando hablamos del Día de las Madres. Estoy convencida de que hemos de tener suficiente compasión para las madres de Pasta de Conchos, de la mina Lulú, del Pocito Ferber y de tantos mineros explotados. Hemos de tener solidaridad para las madres de los niños asesinados por negligencia criminal en la guardería ABC, de las madres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Nuestros corazones, nuestras lágrimas y compromiso han de alcanzar a las madres de tantas mujeres oprimidas por las interpretaciones de la ley coránica, que les obligan a la ablación femenina, al matrimonio prepúber, a la lapidación por salirse de la moral islámica. Estoy convencida de que no podemos desligar Día de las Madres de las mujeres del Sindicato Mexicano de Electricistas en huelga de hambre en el Zócalo, ni de las indígenas que defienden territorios y recursos naturales, de las indígenas desaparecidas canadienses. Día de las Madres ha de volver a ser un día de movilización de la conciencia respecto a todo el daño que hace a la humanidad completa el patriarcado, el belicismo, el ansia de dominación y poder, desde el poder eclesial e ideológico, no solo en el tema de la pederastia, sino de la invasión al terreno sagrado de la conciencia personal, pasando por el control de los organismos financieros internacionales, hasta las nuevas amenazas de movilización militar en Irán o en cualquier parte del mundo. Y en México, donde se asesina a estudiantes modelos, a activistas, cuya única intención era llevar alimento a una comunidad sitiada por paramilitares priistas, a niños regresando de un paseo en la playa. Este 10 de mayo hemos de retomar las palabras exactas de Julia: la espada del asesinato no es la balanza de la justicia. Y hemos de gritarle por todo lo alto a cualquier gobernante que ni toda la sangre que está provocando limpiará jamás su deshonor. Por eso es que al pensar en el Día de las Madres, yo no pienso en una fiesta, sino en una jornada de movilización, como fue originalmente, igual a la del primero de mayo o la del 8 de marzo. No son días de asueto, al contrario, son días de lucha. Por eso es que viendo a mi patria y a nuestro mundo, yo no puedo usar el calificativo de feliz para este 10 de mayo. Otros adjetivos calificativos vienen a mi mente de cómo quisiera que fuera este Día de las Madres: solidario, compasivo, igualitario, feminista, pacifista, fraterno desde los hombres, pero sobre todo sororal entre las mujeres, movilizador, concientizador, comprometido, eficaz, transformador, revolucionario. Así que a todas y a todos les deseo para este 10 de mayo un solidario, compasivo, igualitario, feminista, pacifista, fraterno, movilizador, concientizador, comprometido, eficaz, transformador y revolucionario Día de las Madres. Buenas noches a toda la audiencia, un saludo para mis compañeras de Tiempo de Mujeres y también para todos los compañeros en este colectivo Alternativa Latinoamericana. María Neder, desde la Quebrada de Humahuaca, Argentina. Me quiero dedicar tanto en autoría como en interpretación musical a una figura fundamental de la cultura argentina. La nombré cuando me referí a Leda Valladares, investigadora ella, y habíamos dedicado el bloque a la cantante Silvia Iriondo. Hoy nos toca María Elena Walsh, conocida, yo diría, mundialmente. Escritora, cuentista, poeta, cantora. Formó con Leda Valladares, su pareja, Leda y María, hace muchísimos años. Cantó canciones infantiles y que es emblemática también en la formación educacional en Latinoamérica. Esa fue María Elena Walsh. Y hay un trío de instrumentistas y cantoras que se llama Ay Mama, que ha grabado un compacto cantando las canciones de María Elena Walsh. Ay Mama son Mora Martínez en voz y percusión, Florencia Gianmarche en guitarra y voz, y en el piano y voz, Paula Suárez. Ellas, en la presentación de este compacto dedicado a María Elena Walsh, hacen un testimonio, un manifiesto, y quiero leerlos ahora, pero antes vamos al primer tema musical. Serenata para la Tierra de Uno. En este tema, el trío Ay Mama está acompañado por el cuarteto de cuerdas. En primer violín, Damián Bolotín. Segundo violín, Serdar Yeldi Muradov. En viola, Elizabeth Ridolfi. Y en violonchelo, Jorge Andrés Bergero. Que me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre las dos, porque le di al desarraigo de mi corazón. sus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor. Y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre las dos. Porque le di si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir. Escuchamos en la voz del trío de mujeres argentinas, Ay Mama, Serenata para la Tierra de Uno, de María Elena Walsh. Un tema, yo diría histórico, porque lo compuso María Elena Walsh meses antes de que se impusiera la dictadura militar argentina, cuando ya no solo en Argentina, sino en Chile y en Uruguay, comenzaron los exilios hacia México, hacia Europa, de nuestros sudamericanos. Serenata para la Tierra de Uno es un canto de amor a nuestra tierra, a la tierra donde nacimos y crecemos. Y ahora sí quiero leerles el manifiesto de el trío Ay Mama, que interpreta a María Elena Walsh, y por qué elige a esta autora para recrear esas canciones inolvidables que tanto acompañaron hace décadas a niñas y a niños sudamericanos. Ellas dicen: formamos parte de esa generación que hoy está cerca de los 30 y creció con su música y sus libros. No necesitamos más que cerrar los ojos o sentir algunos olores para empezar a tararear alguna canción sin darnos cuenta siquiera que estamos cantando. Ninguna puede ver una batata, la luna o un aljibe y no recordarla. De grandes nos fuimos enterando que la vida también está llena de otras cosas, de otros amores y otros dolores, y entonces fue que necesitamos de las otras músicas como cobijo para el alma. Estas canciones no tienen edad ni tiempo. No queremos rescatarlas de ningún lado porque nunca estuvieron olvidadas. Sí queremos decir esas cosas que María Elena Walsh viene gritando hace mucho, pero con nuestra mirada de jóvenes que intentan vivir en el mundo extraño de hoy, con nuestra forma de gritar y con una fuerte necesidad de revivir valores. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro.